el 19 de octubre, pero por temas de agenda no pudimos hacer nada. Entonces nos planteamos hacerlo un poquito más tarde, porque aunque hay un día internacional, esto es un problema de todos los días y de todas las personas a las que afecta. Hablé con Asamma y como siempre, pues no tuve ningún problema en contar con ella para que viniera. De Asamma viene Mavi, que es la psicóloga, y Taki, que es la presidenta. Es que me he quedado sorda de un oído. Y entonces no oigo y me está costando mucho trabajo hablar hasta que no me quiten el tapón ahora a las 12 de la mañana. Luego vienen de la Asociación de Antequera, ¿no? Que María, que soy la vicepresidenta María, y la trabajadora Pilar. Social. Y la Pilar. Trabajadora social, Pilar. Y del Monse, del Centro de Estética Oncológica de Antequera. Así que como veis, tenemos aquí a 5 estupendas mujeres que se han ofrecido a venir y a dar una charla y a que les preguntéis todo lo que haga falta, y espero que sea muy interesante, y os agradezco a todas que hayáis venido. ¿Vale? Ya os doy paso a ella y yo ya me callo. Que sí, os digo lo mismo que ella, que a las 12.95 me iré un poquito a que me desalojen los oídos y luego vuelvo, que no me voy, que yo luego vuelvo. ¿Vale? Bueno, pues ya para empezar. Gracias. Bueno, pues si os parece, empiezo yo. ¿Se me escucha? ¿Bien? ¿Esto o este? ¿Esto cómo va? ¿Este? Ah, vale. Toma. ¿Este? Hola. No, este no va. Este sí. ¿Y este? No. Este no va. El mío no va. Lo cambio, ¿no? Qué bien, cuánto. ¿Ya? Sí, ahora. Sí, perfecto. Bueno, pues buenos días. Yo también os quiero agradecer que estéis todas aquí, porque, hombre, siempre es un gusto explicar un poquito lo que hacemos y lo que trabajamos, y espero que las charlas que os vamos a dar no sean ni mucho menos aburridas, ¿vale? Voy a empezar yo a dar una charla sobre salud. Luego va a continuar Paqui, que viene de Asamma, y va a hablar un poco de cómo explorarnos el pecho y de la Asociación de Málaga. Luego va a hablar María y Pili, que van a hablar de la Asociación de Antequera. Y por último va a hablar Monse, que va a explicarnos los cuidados, sobre todo estéticos, en los aspectos de los tratamientos oncológicos. ¿Vale? Pues comenzamos. Yo quisiera empezar, pues, por un concepto un poco típico que se relaciona con la salud, que es la belleza. Normalmente, la sociedad en la que vivimos, pues, esperamos ser todos o todas altísimas, rubísimas, monísimas de la muerte, ¿no?, como las personas estas que tenemos aquí, porque vamos creyendo, o eso es lo que nos inculcan, que si somos, eso, bellas por fuera, normalmente, podremos ser felices. Eso es lo que muchas veces se nos va inculcando. Esperemos no llegar a pesarnos como esta chica y pensar que el camisón pesa media tonelada, ni hacer un poco lo que esta, que ha pegado su bikini a la nevera, una buena técnica para no comer. Pero estas estrategias no son casuales ni vienen siendo raras, porque normalmente se relaciona la belleza con salud, y eso que te lleva al bienestar desde muchos puntos de vista, incluido desde las clínicas de estética, que, por ejemplo, en esta, que es la portada de su web, habla de que, bueno, en el centro de estética podemos encontrar el completo bienestar. Así que, ¿eso por qué es así? Pues realmente viene esa asociación, es bien determinada un poco por el concepto que tenemos de salud. Según la Organización Mundial de la Salud, estar sanas sería tener un estado completo de bienestar, tanto físico como psíquico como social, y no simplemente la ausencia de enfermedad. Por eso, pues se va un poco uniendo el estar bello, el estar sano y el estar bien, pues sobre todo con la estética, ¿no? A veces ocurren estas cosas, que creemos que hay fórmulas mágicas para no envejecer y para estar siempre estupendas, Y lo que no deberíamos llegar a hacer es lo que pregunta esta chica a su médico, que le dice: perdone, doctor, ¿dónde se inyecta el colágeno para rellenar el vacío existencial? Muchas veces estamos demasiado volcadas en ese afán de estar estupendas. Anda, esto no se puede abrir. Y no conseguimos lo que queremos. Tenía un vídeo que no me sale, lo voy a buscar y os lo voy a poner. Esto se me ha descuajaringado. Espera, ¿dónde está? Se escucha, ¿no? Bueno, te lo podrías poner así. Todas habéis sido niñas, ¿verdad? Habla con tu hija antes de que otro lo haga. Y pregunto, ¿y quién habló con nosotras? Porque esto es, bueno, un poco lo que venimos viendo desde pequeña. Y no se trata de eso, de que nos basemos en lo que somos solo por fuera. Es muy importante cómo estemos por fuera, pero también es muy importante cómo estemos por dentro. Entonces, yo quiero destacar un término que sería muy importante tener siempre en cuenta, que es nuestra salud en el aspecto psicológico. ¿Qué significa salud psicológica? Pues es una serie de estrategias que ayudan a generar conductas sanas, saludables, que nos ayudan a adaptarnos positivamente a las situaciones y sobre todo que redundan en el cuidado de nuestra salud. Cuando nosotros hacemos cosas como, por ejemplo, pues dan un paseo por la mañana a las 8:30 o a las 9 de la mañana, o cuando dejamos a los niños en el colegio, nos damos un paseo, estamos un ratito agradable haciendo algo bueno para nosotras mismas, estamos repercutiendo en nuestra salud, tanto física como psicológica, y eso es muy bueno. Y aparte de ese tipo de repercusiones, ¿qué significa que seamos sanas psicológicamente? Pues cuando una persona es sana psicológicamente hablando, es también menos vulnerable a las enfermedades, es menos vulnerable al estrés. Y además, en caso de enfermar, cuando una persona que es sana mentalmente enferma, normalmente pues le dura menos la enfermedad, antes recupera la salud, produce ella misma estrategias para sentirse mejor, por lo tanto está menos tiempo enferma. ¿Y esto cómo se hace o cómo se aprende? Pues se aprende sobre todo utilizando nuestra inteligencia emocional, que a lo mejor un término que habéis escuchado, no sé si lo habéis escuchado, la inteligencia emocional. Inteligencia, sí sabemos lo que es. Pues la inteligencia emocional es una forma de relacionarnos con el mundo que tiene muy en cuenta nuestras propias emociones y las emociones de los demás, pero para utilizarlas de manera favorable. Por ejemplo, cuando estamos enfadados, si nos enfadamos, normalmente pues nos ponemos ofuscados, empezamos a chillar, a lo mejor decimos cosas que están un poco fuera de nuestro nivel habitual. Pero si no expresamos nuestro enfado de manera adecuada, o sea, a lo mejor diciéndole, mira que estoy esta mañana un poquito enfadada, ¿eh? No me hablen mucho porque estoy un poquillo enfadada. En vez de cargarlo sobre el vecino, sobre nuestra persona que tenemos enfrente, o quedárnoslo en nuestro interior, quedarnos enfadada, ¿te pasa algo? No, a mí no me pasa nada. Ah, bueno, no, es que te he visto un poquillo rara hoy. No, a mí nada, no me pasa nada. Tú a lo tuyo, que yo sigo con lo mío. Y me quedo con mi enfado dentro. Acostarse enfadada es un rollo, ¿eh? ¿Quién se acuesta enfadada y concilia el sueño rápidamente? Nadie. Y peor todavía, cuando te levantas enfadada de lo que pasó ayer. Eso tiene tela, ¿eh? Pues eso sería no ser demasiado inteligente emocionalmente. Porque si una persona necesita descansar, necesita dormir, y sabemos que cuando nos acostamos enfadadas no dormimos bien, lo suyo sería no acostarse enfadada, ¿no? Pues eso sería más inteligente emocionalmente, y eso nos ayudaría a sentirnos mejor. Porque cuando somos inteligentes emocionalmente, nos adaptamos mejor a las situaciones que se nos presentan y tenemos más probabilidades de ser felices. Y eso sí que es importante. Entonces, yo quiero daros brevemente unas claves para poder ser un poquito más sanas, tanto mentalmente como físicamente. ¿Todo esto qué tiene que ver con el cáncer de mama? Pues el cáncer de mama es una enfermedad que afecta a muchas mujeres, que no es una cosa que podamos predecir, pues mira, si yo hago esto, esto y lo otro, no me va a dar cáncer de mama. Eso, desgraciadamente, no existe. Porque por ser mujeres, pues todas tenemos una posibilidad de que nos ocurra. Pero, como decía antes, si somos más sanas interiormente y exteriormente, es muy probable que cualquier enfermedad, incluida el cáncer de mama, lo llevemos de una manera un poquito mejor, ¿vale? Entonces, para intentar ser lo más sanas posible, yo voy a decir 10 claves, a ver si os parece. Son fáciles, ¿eh? No tienen por qué olvidarse. La primera de las claves sería mantener firme nuestra mente. ¿Esto qué significa? Hacemos ejercicio para mantener el cuerpo, ¿no? Hacemos abdominales, hacemos flexiones, hacemos, yo qué sé, natación. ¿Qué hacéis aquí? ¿Bailáis o qué hacéis? ¿Hacéis gimnasia de mantenimiento para los brazos, no? Gimnasia. Y cuando una hace gimnasia de manera repetitiva, ¿no? Los martes, jueves y sábado, uy, probablemente su cuerpo se vaya encontrando mejor, ¿no? Vosotras que hacéis gimnasia, ¿os encontráis bien cuando hacéis gimnasia? Pues la mente también hay que tenerla ejercitada. Claro, es bueno para la mente y para el cuerpo. Pues tener la mente firme significa hacer gimnasia mental para bien. Porque nosotras cuando nos damos cuerda a la mente y empezamos a pensar, a pensar, a pensar, uy, la mente se va hasta lo más lejos, ¿no? ¿Y si esto? Como mi prisi, por ejemplo, yo qué sé, imagínate, nosotras que venimos de Málaga, ¿y si nos pillan un atasco en la carretera? ¿Y si llueve? ¿Y si diluvia? ¿Y si me estrello? ¿Y si? Y no vea. Uy, pues sí, y si ahora llueve y diluvia por el camino, pues yo no voy ahí entonces, porque, y si tengo un accidente, voy a pasarlo mal, ¿no? Pues ese tipo de gimnasia no es la que queremos. Lo que queremos es tener la mente firme en cuanto a aspectos positivos de la vida, ¿vale? Por ejemplo, teniendo visualizaciones positivas. Visualizaciones positivas son todas aquellas imágenes, recuerdos, chistes, anécdotas graciosas que tengáis vosotras de vuestra, vamos, de vuestra vida, que tienen mucho poder positivo. Seguramente os acordáis de un chiste que os contó alguien hace muchos años. Cada vez que te acuerdas ese chiste, te pone a reírte y te ríes, y te ríes, y te ríes, y te ríes. O una anécdota o un algo, yo qué sé, el día de vuestra boda, el día que conocisteis a vuestro X, no sé, a vuestro perrito, por ejemplo, el día que llegaron a la casa, mira mamá, te traigo un regalito, y un perrito. Esos días que tienen mucha fuerza emocional, porque son días que pasaron algo muy agradable, eso es lo que tenemos que recordar. Y cuando estemos un poquito tristes, o estemos un poquito de capa caída, o estemos aburridas, digamos, oye, ¿te acuerdas de cuando, yo qué sé, de cuando nos casamos, lo bien que lo pasamos, el viaje de novio? Yo qué sé, lo que tengáis cada cual, ¿vale? Esa sería una de las técnicas para estar sanas. Pensar en cosas positivas, o pensar por lo menos en cosas reales, no darle vuelta a la cabeza así que nos enredamos, y vosotras sabéis con qué. Esa sería una de las primeras maneras para estar sanas. La segunda sería respirar profundamente. ¡Qué tontería!, ¿no? Pues sabéis que si no respiráis, os morís. Tan simple. Si respiramos profundamente, estamos oxigenando mejor todo nuestro organismo. Nuestro corazón necesita bombear más lento, porque al entrarle más oxígeno, entra más sangre oxigenada y no es necesario que vaya tan rápido. Y cuando el corazón va lento, nos va relajando. si vosotras empezáis a jadear, el corazón empieza a latir rápido, rápido, rápido, porque no le llega el oxígeno suficiente y nos alteramos, entramos en calor, nos ponemos nerviosas. Sin embargo, si respiramos profundamente, con 3 o 4 respiraciones profundas que hagamos, nos relajamos. ¿Y cómo se está mejor? ¿Relajada o alterada? ¿Relajada? Pues con que hagamos 2 o 3 respiraciones profundas al cabo del día, cuando nos despertamos por la noche, en cualquier momento del día, estamos induciendo a que estemos un poquito mejor. ¿Vale? Así que, primera, la mente firme. Segundo, respirar bien. La tercera, hacer ejercicio de manera moderada y constante. De nada sirve que yo me vaya de aquí a Antequera corriendo y volver un día a la semana. Eso no sirve para nada, nada más que para tener una agujeta al día siguiente horrorosa y para echar el higadillo por la boca. Sin embargo, lo que hacen estas compañeras de ir a gimnasia de manera constante, lunes, miércoles y viernes, yo qué sé, o los días que vayáis, un par de días a la semana, y hagáis ese ejercicio moderado, eso sí que sienta bien. Así que, perfecto. Cuarta opción para ser más sana: comer y nutrirnos adecuadamente. Comer, comemos todas bien, ¿no? Pero unas veces nos entran más ganas de comernos el dulcecito ese de por la tarde, y otras veces nos entran ganas de comernos el choricito con la morcilla. Pero eso sabemos que está bien, pero no está bien todos los días, ¿vale? Entonces, nutrirse significa que nuestro cuerpo aproveche bien todos los nutrientes que tienen los alimentos y sigamos vivas, ¿no? Porque si no comemos, tampoco estamos bien. Así que yo os invito a que comáis lo que sabéis que tenemos que comer, o sea, dieta mediterránea, aceite, pescadito, verdura, hortaliza, todo lo que sabéis, que seguro que hacéis unos platos buenísimos, y dejemos los dulces y las cositas así más de capricho para eso, para caprichos de vez en cuando, ¿vale? ¿Vamos bien? Quinta clave para sentirnos bien y para ser más sana tanto por dentro como por fuera: reírnos. ¿O habéis río ya hoy? Sí, un poquito, ¿no? Pues la risa provoca unas hormonas que solamente surgen de manera interna, que no se pueden comprar en el Mercadona ni en la farmacia, que son las endorfinas. Y las endorfinas lo que hacen es, aparte de que nos hacen sentir bien, refuerzan el sistema inmune. Así que si nos reímos más, nos podemos ahorrar Actimel, que es caro, ¿eh? Así que reírnos todos los días un poquito. Y vuelvo a insistir, si recordamos un chiste, que era la primera de las claves, o recordamos algo muy gracioso, o recordamos algo que nos haga sentir bien, yo que sé, un abrazo de nuestro, yo que sé, de nuestro sobrinillo, de nuestro hijo, de nuestro nieto, del vecinillo que lo llevo viendo crecer toda la vida, y nos viene y nos da un abrazo, pues esa sensación es muy bonita, y con eso me puedo yo quedar. Y cuando me acueste esta noche puedo decir, qué bonito, qué bien me ha sentado el abrazo que me he pegado con el vecinillo, oye, tan chico y tan gracioso, ¿vale? Y reírnos con él. La sexta clave sería descansar y relajarnos. ¿Cuántas de vosotras vais siempre corriendo? Que no me da tiempo, que te la comida, el no sé qué, tengo que ir a comprar, el niño, el colegio, el trabajo, el... y vamos siempre. Pues tenemos derecho a descansar. ¿Cuántas de vosotras, después de comer, os sentáis en el sofá con los demás? ¿Os vais a la cocina a recoger? Más bien nos vamos a la cocina a recoger. Pues eso está muy feo, porque piernas y brazos tienen todo en la casa, ¿no? Es cuestión de acostumbrarlo. Pero aunque tengamos que recoger la cocina, porque ya no nos vamos a poner a discutir, siempre necesitamos un ratito para descansar. Siempre, todos los días. Porque si no descansamos, luego no podemos rendir bien. Si no dormimos, al día siguiente estamos chumbendo, ¿no? Pues es necesario que descansemos y que nos relajemos. Y, por ejemplo, puede ser relajarnos, irnos con nuestra amiga a la asociación que tengamos aquí en el pueblo pertinente, a echar allí un ratito, a colaborar con las compañeras, a echar un parchillo, a lo que nos dé la gana, pero el ratito que sea nuestro y que sea para desconectar, para relajarnos o para descansar, ¿vale? Muy difícil no es, ¿no? Hasta ahora todo lo que estoy diciendo es muy normalito, ¿no? Pues la séptima clave para estar bien, para estar más sanas tanto por dentro como por fuera, es mantener el equilibrio. Y no os voy a pedir que hagáis esta postura, pero si mantenemos el equilibrio postural, o sea, si vamos andando derechita, normalmente nuestro cuerpo nos responde bien. Sin embargo, cogemos al cabo del día muchas posturas incorrectas, como por ejemplo cargarnos muchas cosas en un hombro, o ir con el carro así y con el bolso aquí, o sentarnos y nos sentamos en el sofá echar un guiñapo también. Pues todas esas posturas están haciendo que luego nos duela el cuello, que nos duela la espalda, que nos duela la cintura. Incluso la postura que nosotros tengamos influye en nuestra mente, porque si yo, en vez de estar así un poco derechita, estuviera así con los hombros para abajo, así para adentro, con la espalda arqueada así, con la cabeza para abajo, pues que me entran ganas de deprimirme. Probadlo vosotras, ponéis así un poquito. Y es que la vida se ve de otra manera así, con la cabeza para abajo, mirando el suelo. Ahora, si yo me pongo un poquito derechita, con los hombros un poquito para atrás, con la espalda recta, con la barriguita un poquito metida para adentro, como nos dicen en la gimnasia, ¿no? La barriguita un poquito hacia adentro, el ombligo así, no sé ni cómo se dice, pero bueno, vosotras me entendéis. Las caderas así un poquito arqueadas, no sé qué, y derechita. Oye, pues desde aquí se ven las cosas de otra manera, ¿no? Vosotras probad, ahora cuando salgáis, probad ahí por la calle, mirando al suelo, sin levantar la mirada, así. Otro vaya así. Cuando llegue a tu casa, tiene un dolor de aquí. Sin embargo, si tú vas así un poquito derechita, ¿no? Vas andando y vas. Hola, ¿qué pasa? Nada, vas viendo a la gente por la calle, ¿no? La vas viendo. Es otra cosa. Y es simplemente la postura que yo adopto. Así que la postura afecta tanto a nuestro cuerpo como a nuestra mente. Y el equilibrio mental también se puede adaptar si somos justas y equitativas con nosotras mismas. Y no hacemos todo por los demás, todo por los demás, todo por los demás y nada para mí. ¿Eso es equilibrado? Si yo pongo en una balanza todo lo que hago por los demás y todo lo que hago por mí, ¿está equilibrado? Normalmente está un poquito desequilibrado. Y eso a la larga nos pasa factura, ¿vale? Lo digo para que vayáis tomando notilla y penséis un poquito más en vosotras. La octava de las claves, para no enrollarme mucho más, sería vivir en un entorno saludable. Aquí vivimos en un pueblo estupendo. El aire aquí es más puro que en Málaga, eso seguro. Pero, ¿y la gente que tengo a mi alrededor también es agradable? Habrá quien sí, habrá quien no. Pues si de esas personas que no son muy agradable y todas sabemos quiénes son, en vez de estar 3 horas con ellos todas las tardes, estamos en media una vez en semana, seguramente que mi estado de ánimo también cambie. Porque es muy importante que vivamos en un entorno agradable, porque en el roce pues se van haciendo los enfados y se van haciendo las complicaciones y los conflictos, y eso pues a la larga hace que me acueste enfadar. Y ya hemos dicho que acostarse enfadada es un error muy grande, ¿eh? Que dormir y que descansar, que el día siguiente hay muchas cosas que hacer. ¿Estamos de acuerdo? La novena, ya nos queda una nada más. Sería creer, confiar y agradecer, las 3 cosas. Creer en lo que tú quieras, en Dios, en Buda, en el universo, en lo que tú creas. La fe es una fuerza muy grande y hace que nos dé mucha confianza, ¿vale? La que cree en Dios, la que cree en el cautivo, la que cree en el universo, esa fe hace que pueda seguir confiando en sí misma, confiando en Dios, confiando, y eso te hace sentirte muy segura, ¿vale? Y cuando agradecemos las cosas, también normalmente nos sentimos bien, porque si agradecemos algo es que una persona, alguien, nos ha hecho a nosotros algo bueno, ¿no? Algo favorable a nosotros, si no, no estaría agradecida. Por ejemplo, que vengáis, para nosotras es una cosa que nos reconforta mucho y entonces estamos agradecidas porque a nosotras nos gusta explicaros, yo creo que cosas interesantes, y bueno, pues que estéis aquí, que estéis atentas, para nosotras es un agrado. Entonces, cuando agradecemos las cosas, nos sentimos bien, porque además la otra persona también se siente bien. ¿Vale? ¿La habéis probado? Cuando dais las gracias, ¿es verdad que os sentís bien vosotras y que nos sentimos bien? O sea, ¿se siente bien el de enfrente también? Está claro, ¿no? Y la última de las claves sería amar y regalar amor, un poco al hilo de lo que estoy diciendo. Normalmente los abrazos no se los damos al panadero, ni al del butano, ni a, yo qué sé, ni al del pueblo de al lado. Normalmente damos abrazos a nuestra familia, a nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros seres queridos, nuestras vecinas, a la gente que verdaderamente nos importa, ¿no? ¿Y cuántas veces demostramos ese amor que le tenemos? A nuestro hijo, a nuestro marido. Al revés, estamos todos los días: ojo, hijo, qué pesado eres. De verdad, es que no se puede vivir contigo. Pero en el fondo yo lo quiero, es porque nos chinchamos y así nos entretenemos, ¿no? Pero sería muy bonito que todos los días pudiésemos darle un abrazo, por lo menos uno, que no es tan difícil, a algún ser querido. ¿Creéis que es difícil? Además, los abrazos no hay que pagarlos. Y cuando uno abraza, también se siente muy bien. Porque como estamos abrazando a alguien al que queremos mucho, pues realmente lo que estamos es reconfortándonos de nuevo a nosotras mismas. ¿Vale? Así que todos los días hay que reírse un poquito y todos los días hay que abrazar. Yo creo que eso, seguro que si lo ponéis en práctica, ya veréis la diferencia. ¿Qué os parece lo que os acabo de contar? Está bien, ¿no? Pues todo esto nos puede ayudar a estar más sanas. Y cuando estamos más sanas, podemos provocar cambios de actitud en los demás. Estoy segura de que si vosotros empezáis desde hoy a abrazar a vuestro, quien sea de vuestra casa, pongamos vuestro marido, o vuestro hijo, vuestra hija, vuestro nieto, quien sea, se va a quedar súper sorprendido. Ojo, mamá, ¿qué hace? Nada, hijo, que yo te voy a abrazar hoy. Y le da un abrazo, y mañana le da otro, y pasado le da otro. A de 5 días viene: mamá, ven que te voy a dar un abrazo. ¿Seguro? Y ya veréis lo bien que os vaya a sentir. ¿Por qué? Porque vosotras mismas sois las que podéis provocar vuestro bienestar, y eso es lo que hace que podéis estar disfrutando de vuestra gente, de vuestra familia y de vuestras vidas. ¿Vale? Porque si nos tomamos la vida de otra manera, un poquito más optimista, un poquito más, no sé, con los ojos un poquito más limpios, ¿no? Que estamos hartos de crisis, de problemas y de historias, pues podremos vivir la vida con un poquito más de sentido. Y vernos pues como se ve este gatito, estupendo, maravilloso. Porque todas somos únicas. Porsches, de estos BMW, Audi, Ferrari, los coches que te dé la gana. De eso hacen series de 1000 para todo el mundo y cuestan 30.000 euros, yo no sé, estoy diciendo tonterías porque no sé ni lo que valen. Pero un diamante de Tous mismo, pues hacen 500, serie limitada, 500 ejemplares nada más, y vale 200.000 millones. Y no veo. Increíble. Pero ¿cuántas personas exactamente iguales que yo existen en el mundo? Ninguna. Puedo tener una hermana gemela, pero es que ni siquiera se llama igual que yo, o sea que es que no soy yo. Así que si a cosas materiales le damos un valor espectacular muchas veces, a nosotras mismas, que somos únicas, intransferibles, indiscutiblemente especiales, pues ya verás el valor que tenemos, ¿no? Y ya uniendo un poco, esto tampoco se ha lanzado, esto se ha movido. Uniendo un poco a lo que vamos a hablar ahora, que es cáncer de mama, os voy a poner un vídeo para que veáis cómo es una persona con cáncer de mama. Cáncer de mama, súmate. Es un mensaje de la SEOM. Bueno, pues dice el vídeo que lo único que hace diferente a una mujer con cáncer de mama es tu actitud, la tuya, porque no la conocéis de nada. Ahora aquí sí conocéis alguna, pero la diferencia entre una mujer con cáncer de mama y una mujer que no lo tenga prácticamente es que ha vivido una experiencia distinta, ¿vale? Y de eso ahora va a hablar un poquito Paqui. Pues muchas gracias. ¿Me cambio de sitio? ¿Cómo? No, da igual, te he hecho yo esto por acá. ¿Dónde es el libro? Aquí. ¿Aquí no? Bueno, buenos días a todas. Ante todo, muchísimas gracias por estar aquí. Como bien dice Mavi, para nosotras es un placer haber venido y que vosotras estéis aquí, ¿no? Yo soy la presidenta de la asociación ASAMMA de Málaga y bueno, vengo a contar un poco mi experiencia y un poco pues lo que hacemos en la asociación y cómo autoexplorarse las mamas, ¿no? Nuestro objetivo como asociación es darnos a conocer como de una forma de concienciación a la sociedad, ¿no? Vosotras sabéis que, bueno, que antes la palabra cáncer era un tabú, ni se pronunciaba, porque cáncer era como sinónimo de muerte. Hoy, gracias a los avances, pues cada vez somos más las mujeres que nos curamos de esta enfermedad, ¿no? El cáncer es una enfermedad con muchos prejuicios y miedos, pero de la que se puede salir airosa. Todas las personas somos responsables de nuestra vida, de nuestro trabajo y sobre todo de nuestra salud. Todas tenemos que estar pendientes nosotras mismas de nuestra salud, porque si nosotras no nos cuidamos, nadie lo va a hacer por nosotras, ¿no? Mientras estamos sanas, tenemos oportunidad de disfrutar de los momentos con la familia, con los amigos y en cada situación. Lo que ocurre es que cuando estamos sanos, pues no nos acordamos de nada y no pensamos en cuando nos vamos a poner enfermos. Entonces lo que hay que hacer es aprovechar cada momento, ¿no? Y disfrutarlo como si ese día fuese a ser el último. Disfrutar todos los días de la vida al máximo. Cuidarnos es querernos, así que debe convertirse en una costumbre más de tu vida. Como por ejemplo, nos peinamos, nos cepillamos los dientes, pues igual hay que cuidarse de todo el cuerpo. La detección precoz del cáncer de mama es primordial. Las mujeres que revisan sus mamas y las conocen, reconocerán un mínimo cambio que se note. Sabemos que el cáncer de mama, si se diagnostica pronto, tiene un máximo de curación. Todos lo sabemos y bueno, lo escuchamos mucho en televisión y en todos sitios, que el cáncer de mama hoy por hoy es uno de los cánceres que mejor pronóstico tienen, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que cada mujer debe de aprender a autoexplorarse. Autoexplorarse tiene que ser algo complementario. Tú no puedes sustituirlo por la visita médica, evidentemente. Porque muchas mujeres temen explorarse el pecho porque lo notan irregular, pero eso es totalmente normal. El pecho, como todas sabemos, tiene glándulas y no hay que tener miedo a explorárselo, ¿no? Tenemos que tenerlo como una costumbre. Sí. Las mamas deben explorarse 5 días después de la menstruación, porque están menos densas y más blandas. Y solo necesitamos 5 minutos para ello. Y si una mujer ya es menopáusica y no tiene la menstruación, pues digamos que se coge un día de cada mes, el 5, el 4, el que mejor le venga, y ese todos los meses se autoexplora las mamas. Porque da la casualidad de que en la inmensa mayoría de los casos, la propia mujer es la que se detecta, antes de que incluso ir al médico, se detecta si tiene algún bultito o alguna anomalía. Por eso es la importancia de la autoexploración. Como bien veis, así es una mama. Tiene tejido graso, ductos, lóbulos, vasos sanguíneos, vasos linfáticos. Lo importante es que cada vez sean igual. Cuando se explora, que su mama sepa que es así, porque tú te la palpas cada mes, como bien he dicho antes, ¿no? Y la mama siempre tiene que estar igual. Tiene nodulillos, pero eso es normal, sabes que es normal. Si tú en algún momento, si eres constante y cada mes te exploras las mamas, seguro que en cuanto notes cualquier anomalía, lo vas a notar rápidamente, porque sabes que el mes anterior no estaba eso ahí, ¿no? ¿Cómo debemos autoexplorarnos las mamas? Pues como bien veis en el dibujo, primero ponemos los brazos a ambos lados, los brazos así, y sobre todo delante de un espejo, porque es mucho más fácil, ¿no? Miramos cada seno con cuidado para detectar cualquier cosa fuera de lo normal. Las mamas deben de estar asimétricas. Sí. Simétricas, las dos. Sí, bueno, hay mujeres que por norma las tienen una un poco más caída que otra, entonces eso no es síntoma de alarma, ¿no? Pero si tú siempre las has tenido las dos iguales y una vez que en un momento dado cae más que otra, pues eso es un síntoma de alarma. Tampoco hay que asustarse, pero sí ir al médico, ¿no? Usamos la yema de los dedos para explorarnos haciendo círculos, como bien veis. Palpamos en la ducha, porque la ducha con el jabón es mucho más fácil de palpar, ¿no? También nos miramos la axila, porque a veces el tumor se presenta en la axila. Si notamos algún bultito en la axila, pues rápidamente también acudir al médico. No quiere decir que porque tú te notes un bultito en una mama ya tiene que ser cáncer. Pero bueno, hay que ir al médico y que el médico sea el que diga si tiene importancia o no la tiene. Si llega a tiempo, evidentemente muchísimo mejor, ¿no? Tercero, nos tumbamos y nos ponemos un cojín en la espalda para explorar el pecho con espirales de un lado hacia otro. Esto parece todo como muy protocolario, pero esto en 5 minutos se ha hecho. Lo mismo que nos vamos y nos peinamos a la peluquería y tal, pues dedicarnos 5 minutos o 10 al mes en explorarnos las mamas no creo que sea muy excesivamente, y sí podemos detectar algo que sabemos que nos puede salvar la vida, ¿no? Con la mano derecha empezamos a palpar el seno izquierdo, al contrario, con la mano derecha pues el izquierdo, y con la mano izquierda el derecho, y como bien digo, la axila también. Con fuerza, pero sin, vaya, no así pasándolo, pero sí, evidentemente, palpando para ver si hay alguna anomalía o alguna cosa que el mes pasado no estaba, ¿no? Hacemos un barrido de la mama, de arriba hacia abajo, hasta que haya examinado toda la mama. Ya digo que esto parece que estamos aquí, que vamos a tardar, pero os digo por la experiencia que esto se hace rápido y es acostumbrarnos. Y tenemos que inculcarnos, si tenemos hijas, pues desde que tienen mamas, que hagan esta autoexploración, que como digo, te puede salvar la vida, ¿no? Por último, observamos y pinzamos el pezón, porque también un síntoma un poco de alarma es si a ti el pezón nunca te ha segregado nada después de amamantar un tiempo. No te has segregado y tú ves que en un momento dado te presiona el pezón y te echa algún liquidito o alguna cosa, pues ese también es un síntoma de alarma y de acudir al médico. O si el pezón se retrae para adentro, también es otro síntoma para poder acudir al médico. Bueno, ¿qué es una mamografía? Una mamografía, bueno, yo creo que más o menos todas sabéis lo que es, ¿no? Es un examen radiográfico de la mama. La imagen permite apreciar el tejido mamario y la existencia de aumentos de consistencia, quistes o tumores. La mamografía se suele hacer, bueno, ¿por qué tenemos que hacer una mamografía? Porque el cáncer de mama no se puede evitar, como bien dijo Mavi. Eso, ojalá hubiese algo que dije que pudiéramos, esto no lo hago y no me va a pasar y lo podríamos evitar. Pero como no es así, pero detectarlo a tiempo, pues sí, y es un signo de que nos podemos curar. La detección precoz del tumor eleva el porcentaje de curación hasta casi un 90%. Además del 60% de las mujeres han podido conservar su mama, que eso hoy en día también se hace mucho. No se quita la mama, se hace una cirugía conservadora, con lo cual para las mujeres pues menos traumático. Los programas de detección precoz del cáncer de mama, que hoy estamos con esto de la crisis, está habiendo tanta historia de que se van a dejar de hacer, pues desde las asociaciones estamos intentando luchar y pelear porque esto no sea así, porque lo que se ha conseguido a través de tantísimos años no podemos permitir que ahora no, porque entonces volveríamos a que las mujeres, por eso las mujeres hoy nos curamos, porque hay una detención precoz y se deja de hacer eso, pues vamos a volver para atrás. La importancia de la mamografía, pues la Consejería de Salud en el año 2006 amplió la franja de edad de las mujeres destinatarias en el programa de detección precoz desde los 65 a los 69 años, que no quiere decir que después de los 69 no pueda ocurrirle a una mujer, ¿no? Por eso siempre, ante todo, estar pendiente y tengan la edad que tengan, acudir al médico y no decir, no, yo no voy porque me pueden... que yo lo he escuchado de mujeres, yo no voy al médico, porque, y si tengo algo, bueno, y si no va, no será muchísimo peor, ¿no? Por tanto, recuerda, el autoexamen de la mama, eso, como bien he dicho antes, mensualmente. El examen clínico de la mama para el profesional, anualmente, entre los 40 y 55 años. Aquí hay... un poco de controversia porque los médicos piensan que los 40 es pronto, que pero bueno, nosotras intentamos que sea a partir de... lo que pasa que ahora con tanto recorte, pero ante todo, ya he dicho antes, que tenga la edad que tenga, acudir al médico, que evidentemente te van a atender. Y a otras edades, pues cada dos años, ya a partir de ser ya de 65 en adelante, pues si no hay ningún problema, pues te citan cada dos años, ¿no? La mamografía antes de los 40, consultar con el profesional. Y a partir de los 45 años hasta los 69, como hemos visto, acudiendo a la cita. Eso sí, cuando te manden la carta que te toca una mamografía, evidentemente... ir el día que te toca, porque hay muchas personas que también lo escuchamos en la asociación, es que yo mañana me va mal porque tengo que ir a este sitio o al otro. A ese sitio o al otro podrá ir otro día, pero la mamografía te toca ese día y no debes de dejar de ir, ¿no? El Día Mundial del Cáncer de Mama, como bien todas sabéis, pues el 19 de octubre, ¿no? Y este año el lema era: mientras una mujer sufra cáncer de mama, no pararemos. Eso, ojalá algún día dejen de existir las asociaciones de cáncer de mama porque no haya mujeres con cáncer de mama, ¿no? Hay que perder el miedo a hablar del cáncer de mama, como bien he dicho antes, pronunciar el cáncer, ya fuese de mama o de lo que fuese, era tabú. Yo llevo operada 25 años y cuando yo me operé, a mí el médico jamás me dijo que yo tenía cáncer de mama. Yo lo saqué en conclusión porque me dijo, te tienes que poner quimio. Entonces yo dije, quita, esto ya. Pero el médico nunca me dijo a mí, tiene un cáncer de mama, porque, no sé, creo que no se pronunciaba porque parecía como que, bueno, ya te va a morir. Pero era muy joven. Hombre, ya ves, tenía 33 años. Y claro, para mí aquello fue un masazo, como a toda la mujer que le ocurre, ¿no? Entonces hay que perder miedo a hablarlo. Nosotras ya como lo tenemos muy, muy vivido, pues parece que hablas como si fuese... El cáncer de mama cambia tu vida, pero tú puedes adaptarte a vivir y a convivir con él. Como veis, aquí pasamos un desfile de bañadores cada año. Lo solemos hacer en abril. María en Antequera también lo hace. O sea que intentamos ayudar a las mujeres que comienzan para que vean que hay ropa, bañadores especiales, sujetadores especiales, pero que de eso dentro... Hablamos, que eso lo va a hablar ella, vale. No. Pues ya. En ASAMMA también tenemos una fisioterapeuta que da masaje linfático, porque no sé si sabéis que a algunas mujeres, como le quitan los ganglios de la axila, pues se le inflama el brazo. No a todas, pero a algunas sí que le ocurre. Que esa también es otra de las cosas que se ha avanzado, que cada vez, pues con el ganglio centinela, cada vez pues quitan menos ganglios y ese problema del brazo va siendo menor. También tenemos una psicóloga, como veis, que es Mavi, que hace un trabajo súper importante, tanto a la paciente como a sus familiares, que también los atiende. Tenemos recursos para mejorar nuestra vida diaria, visitamos a la enferma en el hospital y entregamos la primera prótesis, que es de algodón, ¿vale? tenemos un grupo de mujeres que ya que Mavi las prepara y van al hospital a ver a las enfermas que están recién operadas, ¿vale? También hacemos manualidades porque, bueno, en algo también hay que dedicar el tiempo y a muchas mujeres les gusta y la que les gusta pues sabe que puede ir allí a hacerlas. Y sobre todo pues nos damos cariño y alegría porque la asociación comienza como algo que tú vas allí porque necesitas y termina siendo y formando parte de tu familia. Yo al menos lo considero así, ¿no? Estos son unos talleres que siempre Mavi es la que da los talleres. Es el día de manualidades, ponemos las mesas informativas en los centros comerciales en Málaga, el día 19. También tenemos la Feria del Voluntariado, que se hace sobre mayo. Y bueno, también hacemos una escuela de pacientes en el hospital materno, pues un poco para orientar a la persona que está recién diagnosticada y se le resuelven dudas y se le ayuda en la medida que nosotras sabemos y podemos, ¿no? Nunca en plan nos metemos en temas médicos, solamente tema personal y dudas que le surjan a la paciente. Estos son los talleres que la verdad nos los pasamos bien, de lujo. Damos charlas informativas como hacemos aquí ahora en cualquier sitio que nos lo pidan, en colegios, en institutos. Se hacen los talleres de autodrenaje porque la mujer también sola se puede hacer masaje, ¿vale? Pues nos vamos a la feria de agosto y las charlas de concienciación y sensibilización, que la verdad son muy importantes. La fiesta de nuestro aniversario, como bien veis. El desfile de bañadores, como antes, que la verdad el día del desfile para nosotras es, nos lo pasamos también muy bien, es algo como si fuese una fiesta, ¿no? Y bueno, que las mujeres puedan sentirse mejor por estar bien asesoradas, apoyadas, para todas juntas cambiar esquemas sociales. La verdad es que la mujer cuando llega a la asociación llega un poco afuscada, un poco aturdida, porque se encuentra que no sabe lo que le va a pasar, no tiene muchas dudas. Y bueno, tú la te preguntas o bien a la psicóloga o bien a las mujeres que estamos operadas y la verdad que sale de allí con unas dudas resueltas que no, nosotras no la podemos curar, pero sí que la podemos ayudar a llevar esas cosas de mejor manera, ¿no? Porque tú y tu salud son los más importantes porque son los que te hacen disfrutar de tus amigos y de tu vida. Si tenemos salud, disfrutamos de todo. Si no tenemos salud, por mucho que tengamos, no sirve para nada, con lo cual aprovechar lo que tenemos y la salud sobre todo. Las conclusiones, pues hemos conseguido la concienciación de muchas mujeres, por tanto, mucha detección precoz. Eso ante todo porque sabemos que si el cáncer de mama se diagnostica pronto, se cura. De hecho, aquí tenemos algunos ejemplos y bueno, por suerte estamos, ¿no?, aquí. Hemos avanzado, pero entre todos tenemos que seguir avanzando. Bueno, y ya estamos, nosotras estamos en Málaga, en calle Jabonero. Nos hemos cambiado de sede porque la que teníamos se quedó pequeña, porque, bueno, no sé si es una suerte o no, pero somos muchísimas. Y nada, y nos dieron esta sede que es más grande y podemos atender mejor a las pacientes que llegan, tanto psicóloga, la psicóloga como la fisio, si alguna de vosotras, bueno, está la de Antequera también, no a la mano, más cerquita, pero bueno, si alguna de vosotras va a Málaga y quiere ir a saludarnos o a vernos, pues que sepa que estamos en calle Jabonero, tenemos nuestra página web por si os queréis meter a ver lo que hacemos, lo que estamos, ¿vale? Y que estemos siempre un poco en contacto. Y ya, pues nada, agradecer que estéis aquí o que haya servido de algo de información lo que os he explicado, ¿vale? Muchas gracias. La radio de Archidona intenta hacer crónica en un día, sobre todo un día informativo, donde hemos abarcado y hemos aprendido, sobre todo, de la mano de una asociación que ha venido hoy aquí a contarnos lo difícil que es el tránsito a través de una enfermedad como es el cáncer de mama. Mosi y Mavi, buenos días y bienvenida a la radio. Buenos días, muchas gracias. Habéis coincidido las dos en una larga exposición sobre la actitud, sobre todo, de la mujer frente, lo primero, al conocimiento sobre la enfermedad, y lo segundo, sobre cómo afrontar en clave positiva y cómo saber sobrellevar, ¿no?, con esas pautas en positivo. Empiezo por ti, Mavi. Ser positivo es ser un poquito más sano. Sí, exacto. Siempre que intentamos estar sana, tenemos que mirar por el bienestar, y bienestar implica pues que tengamos una actitud ante la vida pues positiva, o bueno, al menos más realista, que es lo que están intentando transmitirnos ahora. Vale. Considero de alguna manera que es una enfermedad que estigmatiza mucho a las personas. Las personas se sienten excluidas, en cierta manera, diferente frente al canon de la normalidad, donde, como tú bien decías en la exposición, se nos ha vendido un estereotipo tipo, donde hay que ser, bueno, pues cuerpo 10, mujer 10, en fin, algo es la superwoman, nada más lejos de la propia realidad. ¿Cuáles serían las pautas, no?, que de alguna manera debemos de asumir cuando a alguien se le diagnostica cáncer, ¿no?, una palabra que redunda tanto miedo, y cuál sería la forma de aceptar, ¿no?, ese nuevo trance? Pues lo primero para intentar aceptar y afrontar un cáncer, sea de lo que sea, estaría por tener una buena información, una información adecuada a lo que la persona necesita. Se la pueden dar los profesionales sanitarios que lo rodeen, enfermeros, médicos, psicólogos, las personas que estén en ese entorno. Y si no lo encuentran, porque a lo mejor en el centro hospitalario no se la puedan ofrecer esa información, buscar asociaciones o otro tipo de recursos donde haya información adecuada, es decir, personas que están profesionalmente formadas para hablar de ello. Porque como muchas veces, caso el día de hoy, ¿no? Claro, es que muchas veces nos guiamos por lo que nos han comentado amigos conocidos, que, hombre, son experiencias que son muy válidas y muy buenas y respetables, pero son eso, experiencias, no son información. Vale, o sea que no pueden estar basados en carácter individual, en pocas palabras. Exacto. Tienen sí, que tener un carácter más universal. Claro, ¿no? Es que el cáncer es una palabra que se le da a miles de enfermedades que tienen algo en común. Entonces, el cáncer que yo pueda tener no tiene por qué ser ni parecido al tuyo, aunque sea un cáncer de mama, más o menos de las mismas características. Me gustaría preguntarte algo que lo que estaba inmerso, ¿no?, escuchando tu exposición, en la que, como tú bien has apuntado, ¿cómo reforzar las claves positivas e interioristas de una persona, ¿no? Esas 10 claves tan maravillosas, que la repasaremos lógicamente en esa grabación, pero hay una cosa que también es tan importante como lo primero, es decir, la actitud de los demás, la familia, el entorno más inmediato, cómo debe de, también de aplicar esa nueva actitud para poder acompañar, ayudar y potenciar esos valores en clave positiva. Pues un poco al hilo de lo que estoy diciendo, estando bien informados, vale. Porque resulta que es que la familia tampoco sabe. Normalmente, cuando a una persona le diagnostican cáncer, sea de mama o sea de lo que sea, la persona busca esa información, pero los familiares, pues no, muchas veces también la buscan, pero no estamos preparados para afrontar este tipo de situaciones tan difíciles dentro de lo que vivimos hoy día, ¿no? Entonces, lo suyo o lo más conveniente sería estar todos comunicados, o sea, que podamos comunicarnos unos con otros, porque muchas veces, en el caso del cáncer de mama, son mujeres que no quieren preocupar a sus parejas, a sus hijos, a su gente, a sus madres. Entonces no les muestran lo que sienten, van sintiéndose solas en muchos sentimientos duros, como es el miedo, es la impotencia ante no poder hacer nada a la enfermedad, la incertidumbre de qué va a pasar ahora. Y esa vivencia de sentimientos tan desagradables, sola, que también a la vez los familiares también lo viven solos, porque los familiares le quieren quitar importancia, le quieren quitar seguir un poco el ritmo de vida y tal. Entonces, lo primero sería que estuvieran bien informados, lo segundo que se comunicasen unos con otros, porque los sentimientos, cuando se comunican, pues no vale. Entendemos. Crear esa palabra, ¿no? La empatía, en pocas palabras. Sí, ¿no? Esa empatía, y vale. Sobre todo que el silencio o la negación de lo que está ocurriendo no sea el orden del día, que es que vale. El cáncer de mama afecta a toda la familia. Vale, ahora le voy a preguntar a tu compañera las claves importantes, ¿no? A la hora de estar muy guapas también, ¿no? Porque hay mucho producto y hay mucho avance también en ese aspecto. Sí, me gustaría preguntaros quizá a las dos antes, como epílogo, siempre enviando un mensaje en clave positivo. Abramos una puerta a la esperanza. ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué avance hay en la ciencia? ¿Qué futuribles podríamos, si no prometer, por lo menos, si de alguna manera ir dibujando la línea del horizonte? Hombre, cada vez hay más estudios científicos que intentan buscar fármacos mucho más precisos, y eso hace que afecte menos a otro tipo de órganos, como por ejemplo pasa con la quimio, que afecta a la piel, al pelo y tal. Pues haciendo investigación sobre fármacos más precisos, ese tipo de síntomas secundarios o secuelas de la enfermedad, de los fármacos, se van eliminando. Entonces, seguir investigando sería la clave. Bueno, pues eso es un símbolo positivo que nos vamos a quedar. Y ahora vamos a hablar de estar muy guapa. A ver, cuéntame, hay mucho avance en todo el terreno que va a acompañar a una persona que está superando una enfermedad. Pues sí, afortunadamente también en el mundo de la estética se ha avanzado mucho. En el tema de la peluca se ha avanzado mucho. Hoy en día sería casi imposible notar que una persona lleva peluca. Y bueno, pues son productos que cada día, ¿no?, y gracias a la investigación, como decía Mavi, pues van evolucionando y se van adaptando muchísimo mejor a las necesidades de los pacientes, ¿vale? Y van, bueno, pues digamos, cuidando en la medida de lo posible y haciendo que esa persona se sienta bella, se sienta bien, que no por estar enferma tienes que descuidar tu imagen. Y vale, es cierto que si tú te ves bien, como decíamos antes, pues nos sentimos mejor, y eso nos va a ayudar muchísimo a superar nuestra enfermedad y a mirarla, digamos, desde otro punto de vista, ¿no? ¿Qué relación directa hay? Porque se ve a todas luces, ¿no? Esa palabra que es autoestima frente al reflejo, como tú lo estabas poniendo antes, ¿no? Ese gatito que se mira en el espejo y se siente muy bien, se crece frente a un nuevo rol. Hay una evolución, lo veis vosotras, ¿no? Lógicamente. Sí, nosotras lo notamos porque es muy fácil de notar. Una persona que llega, por ejemplo, los lunes cuando estamos en el materno, ahí las personas llegan tristes, llegan sin saber qué hacer o qué me puedo poner, cómo puedo quitarme esta mancha, disimular que esta mancha, o mi ceja que mira que se me ha caído. Y cuando después de una hora con ellas tú las ves que se van contentas, se van felices, se miran al espejo y se ven guapas, y dicen, hay que ver qué guapa estoy. Entonces eso ya es una satisfacción tanto personal para nosotras por el trabajo que hacemos, como el verlas a ellas que se van con esa autoestima, ¿no?, digamos, por las nubes ya, ¿no? Y que eso le ayuda a ellas a que mañana, cuando yo me levante y esté en casa, yo voy a hacer lo mismo que me han hecho hoy aquí. Entonces voy a coger mi maquillaje, voy a coger mi lápiz de ojo, me voy a pintar, me voy a poner mi peluca, me voy a ir a la calle y voy a estar tan contenta, ¿no? Mi amigo Bernabé Tierno dice una frase que a mí me gusta muchísimo: querer ser bueno es ser ya parte en ser bueno. Muchísimas gracias, de verdad, y sobre todo no hay manos para aplaudir, y con toda la intensidad con la que merece el trabajo que realizáis, porque sé que llegáis a mucha gente, porque sé que dais luz y cobertura y sobre todo cariño, ¿no?, esa dimensión humana tan ausente en esta sociedad, en momentos muy difíciles de la vida de por desgracia de muchas mujeres. Si estos micrófonos al día de hoy quieren transmitir algo, es ilusión y esperanza, y así en ese orden, de verdad. Dime. Voy a decir una cosa, y que el cáncer no es solo cosa de mujeres, ni la belleza es solo cosa de mujeres. Entonces, también los hombres que se encuentren en esta situación también pueden acudir a centros especializados. También hay pelucas especiales para ellos, productos especiales para ellos, y que en la medida de nuestras posibilidades también estamos para ayudarles. Entonces, es a lo mejor quizá un poco más tabú para ellos, pero también existe. Te cuento un secreto y díselo a todo el mundo. Yo soy un calvito muy feliz, que huyo del estereotipo. Pero tu calvicie ha ido evolucionando poco a poco, ¿no? Sí, bueno, claro, pero no, yo decía, como al final decía Coelho, ¿no?, a pesar de todos los sinsabores, a pesar de todos los baches del camino, hoy he decidido ser feliz. Ya está, punto, se acabó. Enhorabuena y gracias por vosotros. Muchas gracias a vosotros.